Seguimos con la cobertura de lo que están vivenciando trabajadores y trabajadoras del diario Los Andes, despedidos, ¿no? Y que hoy el sindicato de prensa va a realizar una actividad, una radio abierta ahí en las puertas del diario. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Cruz Calvet, que es parte integrante del sindicato de prensa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cruz? Buen día. Muy buenos días, Darío, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, con estas noticias, ¿no? Tratando de llevar lo mejor que se pueda y bueno, es difícil. Arrancar cada mañana así, pero es lo que hay, ¿vio? Pero bueno, comentanos un poquito cómo va a ser la actividad del día de hoy. Van a realizar una radio abierta y cómo es el estado de situación de los trabajadores y trabajadoras despedidos del diario, ¿eh? Mirá, los trabajadores despedidos del diario están en pie de lucha, tratando de volver a su puesto de trabajo con el acompañamiento y la ayuda, obviamente, del sindicato de prensa. Todos son parte de él y vamos a pelear tanto en la parte administrativa como en la judicial para que se haga justicia, perdón, y vuelvan a su puesto de trabajo. Porque realmente la empresa no hizo las cosas como se deben hacer. Si hay algún inconveniente que amerite sacar 50 personas de una empresa, lo mínimo que tienen que hacer es llamar a un preventivo de crisis, citar a la parte representante de los trabajadores, o sea, al sindicato de prensa, a una mesa y bueno, y empezar a dialogar sobre cuáles son los inconvenientes y por qué necesitan un achique. Obviamente que para eso tienen que tener los últimos dos balances negativos, cosa que el diario no tiene, ¿sí? El diario siempre llora, pero tiene un superávit, no tenemos la menor duda. Entonces, lo hacen porque lo quieren vender y porque vienen pisando la paritaria para tratar de cerrar sueldos muy bajos y vender el diario a un costo muy inferior del que correspondería. Entonces es toda una maniobra, ¿no? Y en el medio quedan 50 familias que quedan en la calle y a ellos realmente les importa poco. Por eso hace varios días que estamos, hace más de una semana que estamos haciendo una carpa frente al diario, tanto para pedir la reincorporación de los compañeros como para pedir que se cierre la paritaria, porque la empresa, las empresas periodísticas de Mendoza, comandadas por el diario Los Andes, están pisando la paritaria. Mañana tenemos reunión del ministerio y esperemos que traigan una propuesta superadora. Pretenden pagar a la categoría, digamos, de redactor, que es donde está la mayoría de los compañeros, 340 mil pesos, ¿sí? Con una canasta de 700 mil o por encima de los 700 mil. Nos parece que es un insulto a los trabajadores. No hay trabajador que gane 140 mil pesos, por lo menos en una actividad como la periodística. Método de la extorsión, ¿no? Claramente, el desempleo siempre tiene ese mecanismo, buscar ese mecanismo. Cuando vos decís pisar la paritaria, tiene que ver con eso. Fíjense que te podés quedar sin laburo, ¿no? En cualquier momento, como sucedió. El tema también está bueno esto que mencionás sobre la situación económica del diario, porque reflejamos muchas veces en qué se va la pauta publicitaria del gobierno provincial, del gobierno nacional, de los entes descentralizados. Bueno, hay distintas cajas, ¿no? La verdad que el Estado pone muchísima guita para que encima los trabajadores vivan estas situaciones, ¿no?, de desempleo. Sí, hay cosas también que a veces la gente no sabe, digo, porque estuvimos hace más de una semana ahí en la puerta y ya hemos estado en otras protestas, y a veces la gente desconoce, todavía cree que el diario es de la familia Calle, digo, y hace muchos años el diario pertenece al grupo Clarín. Entonces, es parte del monopolio, el diario Los Andes, parte del monopolio, uno de los monopolios más grandes que tiene este país. Totalmente. Bueno, hoy van a realizar una radio abierta, han convocado ahí a la comunidad. Contanos cómo van a hacer esa actividad. Sí, exactamente, es una radio abierta, como que se arrimen todos, está apuntado a visibilizar el conflicto, porque como siempre pasa, ¿no? Nosotros desde los medios informamos cuando hay problemas en todos los gremios, en todas las actividades, pero cuando hay problemas en el nuestro se calla, digamos, porque son los propios dueños interesados de que no salgan los conflictos internos de sus intereses, y entonces nosotros generalmente estamos silenciados, podríamos decir. Claro. ¿Cómo están esos compañeros? Entonces, por eso. Sí. Sí, no, no, no. No, obviamente los compañeros no están bien, como cualquiera, que nos ha Sumado también, tocado creo pasar. usted quería que lo que generaba el diario, estos medios tan centenarios, también un sentido de pertenencia muy grande, ¿no? Y que te despidan, y la manera, lo hemos anunciado acá, que te despidan con un policía, ¿no? Como si fuera un delincuente, también metodología tremenda, ¿no? Sí, nefastas, esta gente obviamente que está muy contenta con el devenir político que estamos viviendo en Claro. este momento del país, porque sueñan con empresas donde el esclavismo vuelva a reinar. Entonces, están tochos y con esta nueva ley que pretenden sacar, que esperemos que los senadores le pongan un freno, es lo que soñamos todos, porque realmente volver a un sistema donde los derechos se van perdiendo día a día no es lo que queremos los trabajadores. Bueno, el escenario que se ve con este mismo escenario que vos me decías, que hay ciertos mecanismos legales legales en cuanto al cuidado de la fuente de empleo con la nueva ley, con el nuevo tratamiento de la ley, la sanción de la ley base, bueno, no va a existir más, ¿no? Ya lo hacen en el plano real, hacen lo que quieren, me imagino, de la. Totalmente. Es más, perdón que te interrumpa, Sí. Darío, pero en el diario Los Andes hay una flotilla de trabajo que nosotros la llamamos trabajadores fantasmas, porque son compañeros que han ingresado facturando, están en su casa, no se los pueden ni relevar, porque cuando uno va con una inspección al diario no existen, no hay dónde ubicarlos. La Subsecretaría de Trabajo se hace también oído sordo. Vos le decís, pero mirá, está la firma acá del trabajador, dice especial para los Andes. Cuando usted lea en el diario Los Andes una firma de un trabajador que dice especial para los Andes, son trabajadores precarizados. Tal cual. Sí, tremendo. Bueno, Cruz, vamos a No, no, seguir muy atentos y atentas y vamos a estar participando ahí cubriendo la radio abierta. Esperemos que Bueno, haya los camino y haya esperamos. fuerza para revertir la situación y que los trabajadores sean nuevamente incorporados. Sí, bueno, lo mismo peleamos nosotros y obviamente, como te digo, si es necesario, creo que va a ser necesario que intervenga la justicia, porque no creo que en los ámbitos administrativos, tanto el Ministerio como la Subsecretaría, que en donde ya están pedidas audiencias, todavía no nos citaron, pero no creo que en ese ámbito la empresa quiera revertir la situación, me da la impresión. Esperemos que sí, pero lo veo difícil. Bien, Cruz, te mando un fuerte abrazo ahí a los compañeros y compañeras y bueno, seguimos muy pendientes. Bueno, muchas gracias y los esperamos en la radio abierta. A Dale. ustedes y a todos los que quieran. Perfecto, abrazo grande.